99.7 FM Che Barracas. Ahora estamos en comunicación telefónica con Jorge Barone, él es de la Coordinadora de Inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Contanos un poco, Jorge, por favor, cuál es la situación de estas familias y qué pasó con este desalojo. Bueno, mira, lamentablemente este es uno de los tantos desalojos que cotidianamente hay en la Ciudad de Buenos Aires. Este es un problema lamentablemente muy grave y aparentemente sin solución por el momento. Digo, ¿no? Todos los días tenemos un desalojo o más de un desalojo. Uh-huh. En este caso, en el día de ayer en Congreso, fueron, como decías vos, desalojadas 20 familias de un lugar que es un inquilinato, un lugar de alquiler de cuartos. En algún momento tuvo la pretensión de ser un hotel, pero estaba clausurado en realidad desde hace tiempo, así que no era realmente un hotel. Uh-huh. Era un lugar donde se alquilaban cuartos. La gente alquilaba ahí desde algunos, inclusive desde hace 16 y 18 años. Uh-huh. Entonces acá tenemos un primer elemento. Digo, el dueño había hecho en la justicia de la ciudad una denuncia por usurpación y el desalojo sale en función de esa denuncia. Un juzgado de la ciudad, el juzgado número 5 de la doctora Botana, desaloja el inmueble por esta causa de usurpación. En primer lugar, nosotros decimos que de ninguna manera había usurpación, la gente vivía ahí desde hace 18 años. Esta es una maniobra muy común de los dueños de estos lugares, que cuando quieren sacarse a la gente de encima porque hay un cambio de destino de la propiedad, la quieren vender o quieren hacer otro negocio, lo más fácil para ellos es ir y hacer una denuncia por usurpación, decirle que la gente se le reveló, que le tomaron en el hotel, y hay una interpretación muy especial de la justicia de la ciudad que le da curso a estas cosas cuando realmente no debería dar curso. Uh-huh. Esto en todo caso tendría que ser una causa para que se discuta en la justicia civil, un juicio común, ordinario, de desalojo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero más allá de esto, digo, además el momento del desalojo, digo, salió también de manera muy irregular, la causa estaba bajo secreto de sumario, que es una cosa muy rara en un juicio, en una causa por usurpación, y al estar bajo secreto de sumario, la defensora nunca, de la familia, nunca se enteró de que iba a salir el desalojo, por lo tanto no pudo apelar, no pudo interponer ninguna medida, o sea que es violatorio el derecho a defensa. Pero bueno, lo hicieron así y la verdad que se nos rieron en la cara. Tanto la fiscal Barcia como la jueza, literalmente se le rieron en la cara a la abogada, dijeron, no, mira, nosotros lo hicimos así, creemos que está bien así, y como la verdad que no hay, esto es una tendencia, digo, en la justicia de la ciudad, y que se apoya en tendencias más generales, digo, es como que se sienten impunes, hacen realmente lo que quieren. Uh-huh. Entonces es un primer elemento de denuncia. Y después, bueno, está lamentablemente esta realidad cotidiana de la ciudad de Buenos Aires, donde el negocio inmobiliario está expulsando a la población humilde de la ciudad. Jorge, ¿podrías especificar cuántas familias o cuántas personas son las que fueron desalojadas ayer? Mira, son 20 familias, son 20 núcleos familiares, ya sea familia de varios integrantes, de dos personas o inclusive algunas personas solas. Son 20 núcleos en total. ¿Y cuál es la situación de ellos después de que fueron desalojados? Y mira, lamentablemente la mayoría de los desalojados en esta ciudad se van a donde pueden. No hay una solución, obviamente, desde el punto de vista del Estado. El gobierno de la ciudad le dio en el caso de ayer dos subsidios, dos cuotas del subsidio, son 3.600 pesos, y le va a dar dentro de 15 días dos cuotas más, otros 3.600 pesos, y después es un subsidio que son en total 10 cuotas, que hay que tramitarlo y que después es muy difícil de seguir cobrándolo porque te piden una cantidad de requisitos que generalmente la gente no los cumple, entonces no lo sigue cobrando. Uh-huh. Entonces ayer la gente se fue con 3.600 pesos a donde pudo. Generalmente la gente se ubica en casa de familiares, en casa de parientes, por el momento, o donde puede, y después vuelve al circuito informal de alquiler de cuartos de la ciudad, pues no tiene, o se va a provincia directamente al segundo, al tercer, cuarto cordón. Y si no, vuelve al mismo circuito, a comprar piezas, como se llama, en una casa tomada, alquilar en estos inquilinatos, en estos lugares donde les alquilan a precios carísimos y sin ningún derecho, que los echan a la calle después cuando quieren, vuelven, digo, al mismo circuito. Mientras tanto, se acomodan donde pueden. Uh-huh. ¿Y tienen algún tipo de organización estos vecinos que estaban viviendo ahí en Hipólito Yrigoyen? ¿Alguna presentación legal que puedan recurrir? Mirá, ellos están organizados con nosotros en la Coordinadora Inquilino de Buenos Aires y había otras agrupaciones que colaboraban ahí, que los ayudaban. Uh-huh. Nosotros vamos a seguir trabajando con ellos, es un trabajo muy gris, digo, no hay la posibilidad de darle respuesta de fondo al problema, pero digo, seguiremos trabajando con ellos, los ayudaremos. Desde el punto de vista legal se va a evaluar a ver si toda esta situación requiere, digo, de algún tipo de presentación judicial, digo, en contra de la fiscalía o del juzgado por el accionar. Eso la verdad que lo estamos evaluando, está la intención de dar algún tipo de respuesta, y hoy hay una reunión a las 8 de la noche en el local nuestro de Anchorena, uh-huh, 76, donde nos vamos a juntar con todos los vecinos, y algunas agrupaciones que estuvieron apoyando en el momento del desalojo, y se va a evaluar, digo, la posibilidad de hacer algún tipo de movilización la semana que viene. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho esta comunicación. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Jorge Barone, de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires. Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire.